back. Hey. Musicólogo, Manes, el cielo es el límite. Yeah. Y en el espacio vive Dari. El chamaco está encendido. Siempre a mi lado la veo. Beso, beso, crece el deseo.